Cámara Oscura Producciones presenta Episodio 4. Hagamos el humor. En el último episodio, abandonamos a nuestros valientes y apuestos conductores encarcelados en la bodega de un barco pirata comandado por sexys heroínas de cómics. Nuestros héroes se sienten frustrados y buscarán la forma de escapar y sumarse al bacanal que tiene lugar en la borda. Seba, tenemos que salir de acá. Afuera la están pasando muy bien. Sí, pero ¿cómo? Está todo muy oscuro. No se ve nada. A ver, voy para allá. ¡Ah! Pendo, ¿qué te pasó? Nada, creo que me llevé por delante un rastrillo. ¿Estás seguro? Ah, bueno, seguro le cayó un piano a la cabeza y le salieron pajaritos la semana pasada. Ah, bueno. Bueno, yo voy para ese lado, a ver. ¡Ouch! ¿Qué te pasó? Creo que me resbalé con una banana. No, qué mala suerte. A ver, espera que te ayudo. Pendo, ¿otra banana? No sé, pero sonó muy mal. Creo que estamos en... Pará, no lo digas. Sí, creo que estamos en el mundo del humor absurdo. Ah, eso significa que nos podemos escapar encontrando un resorte que nos impulse fuera de aquí dando solo un par de saltos. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? No, por supuesto, incluso tengo un diagrama del plan, ¿te lo muestro? Pero no vemos nada, está todo oscuro. No te preocupes, tengo un encendedor. Bueno, parece que el encendedor no anda. Sin embargo, acá dice que es resistente 200. Ahí, ¿ves? Acá está. Ah, ahí está. Mostrame, a ver cómo es el plan que hiciste. Bueno, mira, estos somos nosotros y estos son los resortes de nuestros pies. Pero Seba, ¿me estás prestando atención vos? Sí, nada, me colgué viendo esas cajas atrás tuyo que dicen TNT. Deben estar promocionando algún programa, ¿no? ¡TNT! ¡Dinamita! Damas y caballeros, tengan muy buenas noches y sean bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de Cámara Oscura. Mi nombre es Sebastián Ramírez y junto a mi colega Pendo. Aquí estoy. Los acompañaremos durante toda una hora por este recorrido que venimos emprendiendo cada lunes y en el que buscamos echar aunque sea una leve penumbra sobre oscuridades que recubren a personajes, artistas, mitos, leyendas, etcétera, que fueron conformando el imaginario del siglo XX, ese siglo tan querido que nos vio nacer desde sus pantallas de cine, páginas de cuentos, novelas, historietas, artes plásticas, etcétera. Y para intentarlo, estamos aquí en vivo desde Radio del Pueblo AM750, apenas pasadita las 22:30. ¿Cómo estás esta noche, Pendo? Estoy bien, ¿vos? Estoy bastante bien, contento, tranquilo y sonriente. Bueno, eso es importante. Es muy importante. Les contamos a nuestros oyentes que las líneas para comunicarse con el programa son el 4371-1115 y el 4375-0857. Bueno, y que también, como cualquier día y cualquier hora y cualquier momento, pueden consultar nuestra página en internet, que es cámaraoscuraradio.com.ar. Y también pueden mandarnos un mail a la misma dirección, pero con el arroba y el hotmail, o sea, cámaraoscuraradio@hotmail.com. O incluso gmail.com también. Gmail.com, pueden conectarse al MSN, chatear con nosotros. Estamos muy disponibles para la gente, verdaderamente. Sí, pueden comunicarse, si no quieren es porque no quieren, pero les damos oportunidades, ¿eh? Sí. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy, que es el humor. Más bien, aparte, enfocado un poco, digamos, acerca de los comediantes, la gente que hace humor. Estamos hablando de escritores, de guionistas, de directores de cine, gente que ha dedicado su vida a intentar sacarnos una sonrisa. Y lo tenemos acá presente a Rulo Peña, que hoy ha venido a Así sentarse es. Con nosotros y a compartir esta mesa. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estás, Rulo? Bien, chocho. Y empecemos, a ver, ¿quiénes son sus humoristas favoritos? ¿O qué tipo de humor les gusta? Por mi parte me autocatalogo como un tipo bastante serio. O sea, imposible que se genere en mí la sonrisa del chiste fácil. Lo cual me ha generado más que complicadas veladas, citas, reuniones, trasnoches incómodas o bastante silenciosas y aburridas. Pero bueno, tengo algunos comediantes. Sí, yo aparte te conozco y sé cómo que ese es tu sentido del humor. Y bueno, he pasado esas incómodas veladas a tu lado también. Sí, creo que alguna vez nos reímos, sí. Por nombrarte alguno, me gusta mucho, me gusta el humor de Wimpy, por ejemplo. ¿De Wimpy, el amigo Wimpy, de Popeye? Wimpy, el uruguayo, es un tipito... Ah, sí, sí, sabemos de quién estás hablando. Sí, que bueno, después sí, más... Sí, sí. Puedo ahondar un poco Rulo, más en el... Rulo, ¿cuáles son tus comediantes favoritos? Casi que me da risa cualquier cosa. No tengo... Hasta el humor más berreta me hace reír. Ajá. Así que no tengo mucha suerte. Casi que soy feliz por completo. Bueno, es la posición, depende, pero de algún modo se contrapesan y ahí van por la vida tan amigos y felices. No te creas. Para nada. A mí me gusta mucho el humor absurdo. Yo debo decir que siempre disfruté mucho de los hermanos Zucker con esas obras tales como ¿Y dónde está el piloto? ¿Cómo se llamaba aquella? Top Secret, Top Secret. El cantante de Pistola rock. Desnudo, 1, 2, claro, esa, pero, sobre todo la 1, ¿no? La 3 y media me dejó con ganas. Luego las pistolas desnudas son las de Mel Brooks. No, el Mel Brooks, mirá, otro gran director del cual podríamos dedicarle más de un tiempo. Igual está muy decrépito Mel Brooks y sus últimas películas dan un poquito de vergüenza ajena, pero ¿quiénes somos también para decir eso? Bueno, pero Mel Brooks aparece en los créditos de la película de Los Simpsons, la última película, y sí, porque está... Hizo algunas... Me parece que te estás confundiendo con James L. Brooks, ¿no? No, Mel Brooks. Ok, me dejaste pensando. Quizás es un chiste mismo de la película, pero bueno. En alguna nota. El tema de hoy apunta a saber cuáles son las motivaciones, qué fuerza impulsa a un creador a alejarse de los caminos de la tragedia y la realidad para inventar mundos en los que las cosas son un poco más amables. Y claro que ese concepto igual es muy refutable, porque el humor incluye crueldades, incluye la dura realidad... A través del humor se puede pintar el horror, el dolor, la crítica social, la tristeza, la pena ante los embates de la vida. Pero bueno, de todos modos hay una diferencia entre cómo se cuenta eso en una tragedia y cómo se cuenta eso en una obra humorística. Nietzsche solía decir que el hombre sufre tan profundamente que ha debido inventar la risa. Y así es como siempre ha buscado no solo entretenimiento, ese que para nosotros se representa tan bien con la figura que ya hemos citado muchas veces del viejo chamán frente al fuego, contándole a los jóvenes historias fantásticas, sino que además ha buscado que esas historias produzcan en los oyentes la risa, el desahogo, que es una catarsis similar al que produce la catarsis de la lágrima en la tragedia, pero con una diferencia fundamental. En la tragedia uno debe compenetrarse, uno debe entender al personaje y compadecerse de él, porque uno se siente identificado con el personaje que sufre. En cambio, con la risa se produce un distanciamiento, es decir, uno no se asimila al personaje, sino que lo mira de lejos. Es decir, uno en el fondo se cree superior al personaje que sufre la comedia, es decir, uno se puede burlar y reír de ese tipo porque en el fondo sabe que es más torpe que uno. Y ahí se produce una especie de relación medio sadomasoquista, ¿no? Entre el espectador y el pobre humorista que expone su cuerpo ahí al público. Disculpame, no te estaba prestando para nada atención. Muchas gracias, Pendo. Ese es el tipo de oyente que buscamos en esta radio. Digo, en este programa, por favor, señores autoridades de AM del Pueblo, estamos con ustedes. El humor aparece después que la literatura seria. Hablando de literatura ahora y llevándolo un poco al plano más erudito, digamos... ¿Por qué? Primero aparece la literatura seria y después aparece la literatura humorística, porque la literatura humorística necesita tener un referente, necesita que haya existido antes una literatura seria para poder parodiarla o utilizar su estructura para lograr sus cometidos. Es parecido, bueno, habíamos nombrado antes a las películas estas de ¿Y dónde está el piloto?, La pistola desnuda, Top Secret, son parodias de películas que... existieron antes y que sin esas películas estas hubieran sido imposibles de realizar. El mundo de las series, por ejemplo, con Don Adams y Barbara Feldon en el Maxwell Smart. Claro. Que, digamos, en realidad es también una sana parodia y que es una de las primeras. James Bond y todas las historias de espías. De las primeras series así paródicas, humorísticas. Podría ser, ¿no? Habría que ver en la historia cuál es la primera, pero Maxwell Smart de verdad es una de las pioneras al respecto. Uh-huh. A propósito, te digo que no sé si ya viste los avances de la nueva película de Get Smart. No. Bueno, es ni más ni menos que Steve Carell, este humorista tan fantástico que ha dado que hablar en los últimos años. Que ahora tiene una... O quizás... Ah, sí, y Evan Almighty, una especie de segunda parte del Todopoderoso. Todopoderoso que interpretaba por Jim Carrey. Así es, creo que para enero del año que viene ya está asegurada el estreno de Get Smart, la nueva película con este actor que también nos cae. Pero bueno, volviendo en el tiempo, como decíamos, primero está la literatura seria y enseguida después viene la literatura paródica. Y podemos considerar el primer escritor de literatura humorística al mismísimo Homero, a este viejo mítico y clásico que algunos dicen que no existió en realidad, que es como el conjunto de una serie de poetas que en realidad son los que conformaron a esta especie de ideal platónico llamado Homero. Pero bueno, este Homero que nos ha contado la historia de Troya, de la guerra de Troya, en un libro tan arduo y lleno de empuje y valor y brillo, después se tomó su tiempo para contar una especie de epopeya en broma, que se llama la Batracomaquia, es decir, una especie de historia épica protagonizada por ranas, por sapos, por simpáticos batracios. Qué loco eso, no tenía esa info. Así es. Y ¿tenés bueno, los libros? Se puede conseguir, de hecho, las ediciones de la Odisea o la Ilíada de Editorial Losada tienen hacia el final, como una especie de apéndice, esta epopeya. O sea que es muy probable que en las librerías de Calle Corrientes. Sí, lo van a conseguir seguramente. Tiempo después, bueno, la comedia griega enseguida saca a humoristas, digamos, a grandes dramaturgos que utilizaron el humor como recursos, como Aristófanes, es probablemente el más conocido de todos, con obras como Las nubes, Las ranas, Lisistrata, que es una obra muy moderna, en la cual la mujer de un soldado ateniense que está cansada de las continuas guerras griegas se niega a tener sexo con el marido y reúne aparte a todas las mujeres de los soldados para negarse a hacerle una especie de huelga sexual para combatir las guerras, una especie de hacer el amor y no la guerra, un mensaje pacifista y hippie allá por la edad clásica de los griegos. Los romanos tienen a Plauto y Terencio, está el Satiricón de Petronio, una obra que después fuera en el siglo XX adaptada por Fellini en una película de esas pantagruélicas que se le gustaba hacer al viejo Federico Fellini. En la Edad Media también había humor, pero sobre todo hay poemas y sátiras varias, pero hacia fines de la Edad Media, ya casi conectando con el Renacimiento, surgen un par de nombres fundamentales como Geoffrey Chaucer, Giovanni Boccaccio, Margarita de Valois, uno en Inglaterra, otro en Italia y la otra en Francia, aunque Margarita en realidad es una escritora un tanto menor, pero que tiene, vale como anécdota, como dato anecdótico, quiero decir, su irrupción en la literatura. Y el libro, Geoffrey Chaucer escribió los cuentos de Canterbury, Boccaccio el de Camerón y Margarita el Heptamerón. Y estas obras comparten un mismo espíritu, que es una especie de espíritu religioso, pero a su vez cada vez un poquito más alejado hacia el humanismo. Tiene una estructura narrativa común, que son cuentos enlazados por una historia que mal se va continuando de capítulo a capítulo. Y más allá de reflejar este espíritu religioso de la época, ya se logran zafar de muchas cadenas morales y tienen cuentos en los cuales abundan las infidelidades femeninas, los burladores, los pícaros varios. Yo te voy a interrumpir porque me quedé pensando en una frase que dijiste hoy, esa frase que decías de hacer el amor y no la guerra. Y me quedé pensando, ¿existen películas pornográficas que transcurren en la guerra? Seguramente existen pornografía de todo tipo, o sea que no sería raro, igual podemos pedirle la ayuda a algunos oyentes. Mira, ahora que nombraba al Boccaccio, me acuerdo de una que era una especie de adaptación bastante fiel de los cuentos del Decamerón, de Boccaccio. Bueno, Pasolini también hizo su propia versión, sí. Y no necesitaba... Anuario, ¿no? ¿Alguna de esas? ¿Cómo? Anuario, algunas películas. Se llaman Anuario. No sé a qué te referís. Una película que se llama Anuario, que era, creo que tenía que ver con eso. No conozco esa película, podés prestármela cuando quieras. Durante el barroco en España, este país que es tan seco, tan árido, tan poco adepto al buen humor, nos ha dado una obra como a fines de este periodo del siglo XVI, ni más ni menos que a Don Quijote de la Mancha. Don Quijote, que es una obra tan supuestamente, bueno, tan mal vista por los alumnos escolares especialmente, porque bueno, los obligan a leer esta gran obra, es en realidad una obra deliciosamente humorística. Yo diría que es una de esas obras que uno tiene que leer ya cuando es un poco más maduro, ya alejado, digamos, del preconcepto que te da la escuela secundaria acerca de este hombre. Yo la verdad es que odiaba al Quijote, porque justamente me lo obligaban a leerlo. Aparte pensaba en este viejo cincuentón, flaco, decía, qué poco interesante que debe ser dos novelas de 600 páginas cada una protagonizadas por este personaje. Finalmente la leí y verdaderamente me encantó. O sea, es una historia muy recomendable y por sobre todo con un humor que está constante en toda la obra y que es extraordinario. Bueno, y es modelo también, ¿te acordás que en algunos programas nombrábamos a las parejas de personajes en la cual uno era el tipo serio y el otro el cómico? Creo que Sancho Panza viene a hacer eso. ¿Te acordás que hablábamos de los dúos de personajes? Creo que... Don Quijote me parece que es una de Don Quijote y Sancho Panza. Bueno, Pendo, vamos a la tarde, pero

por probar el pionono. Y así me, y así me voy. Me voy. Cámara oscura en el aire. Cámara oscura en el aire. Y seguimos en cámara oscura. ¿Qué habíamos escuchado antes, Pendo? Habíamos escuchado un tema del robot bajo el agua, del disco La óptica espacial desde el corazón. Y lo que acabamos de escuchar recién era un fragmentito. No, un fragmentito disco, no. Kevin Johansen. Sí, un poema recitado por Damián Dreyzik. Uh-huh. También un cómico, si se quiere. Sí, sí, sí, muy interesante. Bueno, nada, Seba, te quería hablar un poco de este señor llamado Arthur García Núñez. Ajá. ¿Lo conoces? Me suena. Vos me presentaste algún libro de este señor. Bueno, tenía un seudónimo este por el cual sí, era más conocido. Era Wimpy. Ajá. Ya anteriormente lo había nombrado. Es un uruguayo que estuvo mucho tiempo trabajando en la radio. Uh-huh. Y bueno, tiene una serie de libritos pequeños, editados, pero muy, muy interesantes. Y Wimpy trabajó... Te decía en la radio, en Radio El Plata, me parece. No recuerdo. Está bien. Con El Imparcial, que era un diario. Era un periodista, había escrito un par de libros también. Yo recuerdo haberme comprado uno de los primeros libros de Wimpy, guiado por una bella niña que leía por entonces a este señor. Y un libro que se llamaba El Gusano Loco, que recuerdo habértelo prestado. Sí, sí, sí. Y que me estás acusando de que no te lo devolví. Sí, así es. No, bueno, lo interesante de Wimpy es que es un humorista que en realidad en sus libros son como charlas y pretextos diversos, en donde por ejemplo trata desde la apeticidad humana hasta la función política y cultural de, por ejemplo, una rata. El tipo le gustaban mucho los animales, parece, y elaboraba toda su comicidad con analogías a la sociedad. Y por ejemplo, él siempre decía que había que avivarle a uno el ascua de la sonrisa. Uh-huh. Lo cual es una frase bastante interesante. Uh-huh. Por ejemplo, en la locura del gusano, que es uno de los del gusano loco, Wimpy, digamos, consistía en fundar la libertad sobre la tierra. Era un gusano que se rebelaba contra la adaptación del medio que lo rodeaba. Y bueno, nada, o sea, llegaba, el tipo se volvía loco. Era un pequeño gusanito que empezaba a denunciar a la sociedad. Uh-huh. Que nada, o sea, te recomiendo que trates de leer a Wimpy. Bueno, Pendo, tengo que interrumpir. Sí, esta vez soy yo el que tiene que interrumpir, porque bueno, tenemos a tu querido siempre amigo en el aire, al señor Vilmo Larralde. ¿Qué tal, Vilmo? Siempre tan... ¿Cómo le va, Vilmo? ¿Qué? Déjeme hacerle a mí una pregunta esta vez, comenzar. Me quiero saludar ante todo. Buenas noches, Vilmo. Apasionante el mundo de las risas, de las carcajadas. Apasionante, verdaderamente. Mire, me ha llegado un dato que yo quería confirmar con usted. ¿Es cierto que usted fue la voz en off de un conocido programa de la televisión argentina? ¿Podría darnos alguna pista al respecto? Bueno, a ver, ¿quién le anduvo con esos chismes? No puedo dar las fuentes, pero sé que es verdaderamente una base de datos fidedignas la que nos otorgó. En alguna época me gané la vida como locutor, obviamente, entre otras actividades. Pero disculpe, ¿usted se recibió en el ISER? ¿Usted es locutor? Yo me recibí en el ISER en el año 73, justamente. Sí, yo tuve que pagar algún dinero y bueno, tuve el título y afortunadamente... ¡Qué vergüenza! Bueno, como todos los alumnos. Es un acreditado. No, como todos los alumnos, no es así, ¿no? Uno no paga por recibir un título. Muy felizmente pude hacer algunas documentales de un dinero. Y bueno, te puedo dar alguna pista, ¿te parece? Sí, por favor. Por ejemplo... A ver, podemos decir que... los pingüinos viajan al sur para aparearse. No me diga que usted fue la voz en off de ese programa. La aventura del hombre. Mucho tiempo, sí, por ejemplo. Ese no era Pancho. No les he visto en subir distintos tipos. Mire usted quién. A ver, nuevamente esa frase. La verdad que yo lo empiezo a respetar un poco más, sí, a partir de ahora, Vilmo. La cigüeña trae los bebés de París, luego de hacer escala en... Río de Janeiro. Impresionante. Bueno, ¿cuántos recuerdos aparte, no? Esta década del 80 que tanto... Nos... Conozco el país, gracias, porque en esa época... ¿Pero cómo? ¿Usted viajaba para hacer la voz en off? La tecnología, un nunca dio el dinero, y bueno, había un Nagra, uno de estos dispositivos portátiles, y yo iba, bueno, grababa ahí con ellos, no me quedaba otra, así que he recorrido todo el país. Impresionante, mire los datos que nos enteramos. De Ushuaia, de La Quiaca, los entretelones de la vieja TV Argentina, ¿eh? Sí, conozco el norte, el sur, el este, etcétera, de este país. Habrá conocido mucha gente autóctona, mucha anécdota, ¿no? Más o menos me llevaba muy bien, porque bueno, yo tenía algunas ideas un tanto, bueno, pero lo he pasado bien, conozco todo eso. Bueno, sí. Bueno, ¿y qué tiene para decirnos en cuanto al tema del día, en cuanto al humor, a los humoristas? En base a lo charlado, estoy escuchando el primer bloque, muy interesante, tengo alguna película pornográfica que trate, bueno, en mi colección, digo, en la colección de un amigo de películas pornográficas. Ah, no es suya la colección. Tiene por ejemplo la película de la resistencia francesa, que luego de algunos meses en la trinchera. Ah, haciendo referencia a las películas de guerra que yo preguntaba. Sí, porno, sí, guerra. Cual, se llama Seis en la trinchera, es una película de un poco de unos muchachos que se empiezan a encariñar. Wow, sí, ¿todos hombres? Bueno, sí, en la guerra las mujeres no estaban. Entonces... ¿Y usted veía eso, Vilmo? Lo vi, me interesó, lo compré por internet y bueno, después claro. No es muy divertido, muy mala calidad. Quisiera despedir con un chiste, ya que es un día de humor. Sí, pero obviamente está invitado. Bueno, es un chiste de mi autoría, yo también escribo algunos chistes, recopilo historias. Bueno, es un chiste que dice... Sí, hola, hablo con la casa del baterista y contesta el hijo, sí. ¿Está tu papá? Gracias, Vilmo, gracias. Bueno, muchas gracias, Vilmo. Vamos a una tandita y nos quedamos pensando en el chiste. Y enseguida volvemos, ¿eh? Encendé la radio. Vamos a hacer el orificio por donde tiene que entrar la luz. Este agujero debe ser pequeño y lo más perfecto posible. Por eso no nos vamos a conformar con un simple agujero hecho en el cartón, pues podría salir bastante irregular. Cámara Oscura Radio. Bueno, Seba, contanos qué... Esto era los Twists, la dicha movimiento, álbum del 83, 84, ese era el primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Estuviste desempolvando, viejos. Tipo Chipolati, Daniel Melinco. Bueno, son grandes humoristas de la música nacional. Y ahora vamos a hablar un poquito de cine. Y en realidad en nuestro país faltan figuras verdaderamente que se hayan dedicado al humor, pero de verdad no estamos hablando, digamos, de Enrique Carreras o de... no sé, o de los hermanos Sofovich, sino de un humorista que se haya hecho cargo de una estética, de un estilo verdaderamente interesante. Y la verdad es que hemos sido parias en este sentido, ¿no? En los últimos tiempos, la aparición de un tipo como Montalbano, que con Capusotto y Alberti intentó hacer una especie de comedia argentina con personalidad. Siempre no hablando sé. Del lado de los autores, ¿no? Claro, de los claro, actores. Claro, claro. Bueno, siempre la comedia argentina dependió mucho del capo cómico, del ícono, de la figura, este tipo, digamos, que a veces cuando estaba bien acompañado por un guion o por un director, bueno, podían sacarse cosas más o menos potables, pero lamentablemente, si no era así, daban como resultados cosas bastante espantosas. Cifrón en los últimos tiempos también ha aportado algo a la comedia argentina. Yo quiero acá quiero rescatar a un director que hizo una película que me gusta mucho y siempre la ajá, quiero. Decime. Que es Rodrigo Moreno. Y hizo una película que se llama El Descanso. Ajá, sí, yo nunca la vi esa película. Trabaja José Palomino Cortés. Pero ves, este tipo después genial. Siguió su camino por lados que no están muy alejados de la comedia. Desde el terreno de las salas de cine alternativas, de la música, de los guiones, de las novelas, de la actuación, tenemos también a la figura de Diego Recalde, un humorista de vasta y sumamente recomendable obra, entre las que se destacan ya un par de películas, Sidra y Te Ves, y que bueno, actualmente está trabajando a la mañana, lo podemos escuchar con Pettinato, muy tempranito, y también está trabajando en la preproducción de lo que será su próximo largometraje, en principio llamado Habanos y Cigarrillos, creo. Uh-huh. ¿En qué etapa estamos, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, chicos? ¿Qué dices? Qué linda voz. ¿Cuánto hace que no escuchábamos esa? Lo mismo, esos dije. Graves. Bueno, yo por lo menos vengo escuchándolos ahí todas las noches, todos los jueves. No, los lunes, perdón. Ok, gracias, Diego. Disculpen. Es la hora. Es la hora. Y sabemos que madrugas mucho. Muy temprano, sí. La verdad es que está bueno el laburo que tengo, pero 5:30 a.m. es inhumano. Cada vez sí. que miro el reloj tengo ganas de arrojarlo por mi modesta ventana que no da a ningún lado, o sea, con lo cual volvería de nuevo a la habitación. Muy linda imagen aparte, la del reloj yendo y volviendo. Para levantarme el otro día a las 5:30 a.m. ¿Cómo está la peli, Diego? Bien, la verdad que muy bien, o sea, estoy en tratativas, reuniones varias, con Jorge Cosi, a ver si finalmente se puede extrabar algo por ese lado para tratar de trabajar en condiciones, no sé si más cómodas, porque todavía no experimenté que es trabajar con dinero del instituto. Ajá. Pero al menos sí. Debe ser una experiencia confortable en algún punto, yo me imagino. Que sí, sí. Lo que tiene. Sobre todo a la hora de dormir, me parece. No. Lo que tiene de ventajoso, sospecho, en realidad porque nunca pasé por una experiencia de esas características, es que se te abren puertas de festivales más importantes. Porque una cosa es que la película vaya con el aval del instituto o con, llamémosle, todo en regla, porque en definitiva eso es lo que te permite también poder mandarla a estos festivales, porque la película tiene un distribuidor, los actores cobraron, el equipo técnico también, o cobrarán en algún momento, pero digamos hay contratos firmados, con lo cual la persona que está interesada en esa película ya no compra una película con problemas legales y con, no sé, con deudas pendientes. Entonces yo sospecho que te abre más puertas. Ajá. Aparte porque me doy cuenta en función de las películas que al final quedan seleccionadas, casi todas, por no decir todas, fueron producidas por el Inca o gozaron del apoyo del Inca. Hasta ahora te has mantenido fuera de esas salas. Sí, ¿y cómo te ha ido? Sí, claro, ya tenés dos películas que, aunque no hayan sido estrenadas comercialmente con todo lo que hay que hacer por el Inca, han tenido su público, han tenido sus salas. ¿Y cómo te sentís con respecto a ellas hoy en día? Mirá, la verdad que he hecho cosas en la vida que no estaban buenas y por suerte las mostré poco. Esto me sigue dando orgullo y me siento representado. Siempre traté de apostar a un lenguaje personal, o por lo menos a la búsqueda de un lenguaje personal, para no caer en esas modas en las que habitualmente se caen cuando uno no tiene algo que contar o cuando tiene inseguridades a la hora de contar alguna historia. Preferir a fondo por un lugar que me representara para que en definitiva sea algo genuino y que no remitiera nada hecho, por lo menos de un modo muy evidente, porque si no voy a tener que recurrir a palabras como intertextualidad, homenaje o influencia. Y ahí empezamos otro reportaje. Claro, cuando en realidad estamos hablando de plagio. Claro. Pero traté de hacer cosas en realidad en las que me viera representado con mi punto de vista, más allá de que digamos, no fuera el más correcto ni el mejor, pero es lo que yo pienso respecto a ciertas cuestiones. Y pensé que era lo más interesante, era, bueno, decir yo pienso esto y convertirlo en un largometraje, obviamente contando una historia, porque si no, un tipo hablando a cámara, reflexionando, resulta mortalmente aburrido. ¿No? ¿Con qué se encuentra un espectador que va a ver una película de Diego Regalde? O sea, que... Mirá, por lo pronto que suene medio petulante... Por ejemplo, Sidra, empecemos por cronológicamente. Claro, Sidra, bueno, empecemos por Sidra. Se encuentra con una película, a mi juicio, bastante personal, hecha de un modo, llamémosle original, en el sentido de que yo no vi algo así hecho... Lo que no quiere decir original en un sentido positivo, por ahí sí, pero tampoco estoy tan seguro. Pero sí es una película hecha con fotos, es una especie de fotonovela moderna de cuatro personas que viven en un lugar muy distinto al que viven las personas conocidas, que es el lugar del movimiento y la desesperación de estas personas por salir de ese lugar y entrar a la movida. Digo esto porque lo de las fotos era un lindo efecto, pero también traté de buscar una justificación. Bien. Porque a mí el humor, por ejemplo, absurdo, nunca me cerró demasiado. ¿Por qué? Porque me parece que descuida algo que es para mí muy importante, y es el decir algo. No simplemente hacer reír porque se ve una imagen disonante que nada tiene que ver con lo que estás viendo, y por lo tanto ese delirio te sorprende tanto que se traduce en risas. Me gusta, pero si eso viene acompañado de una justificación, porque vos estás contando algo, me gusta más. Sabes que nuestro productor vio Sidra y estaba... Bueno, acá me dice que el sonido de esas películas es muy bueno el diseño sonoro. Bueno, Sidra, y sobre todo de TV, las dos las vio y está muy contento al respecto. Claro, básicamente. Bueno, lo que pasa es que yo tuve mucha suerte. Yo conocía a dos personas, no sé si ustedes las conocen, una es Sebastián Ramírez y la otra es Pendo, que fueron quienes hicieron el sonido de la película. Entonces, gente talentosa, joven pujante. Eso, desde ya, yo creo que decir Sebastián Ramírez y Pendo ya es sinónimo de talento. No tengo el honor de conocerlo. ¿Cómo son sus nombres de nuevo? Sebastián Ramírez y Pendo. Notable. Aprovecho para mandarles un gran abrazo desde acá. Nosotros también, un gran abrazo porque han hecho un gran trabajo y creo que te acompañaron muy bien. Pero muy bien, aparte dos tipos, aparte de talentosos, dos grandes personas. Y ese tipo de, digamos, de combinación son muy complicadas de conseguir. En este caso yo puedo asegurar que es así. Son... dos grandes personas y aparte dos grandes talentos. Con lo cual, digamos, a mí el camino se me hizo muy fácil. Qué suerte que has tenido, ¿eh? La verdad que, y para la segunda también, ¿eh? Y para TV. Para TV. Diego, contanos. Íbamos a hablar, pasar a TV. Mira, bueno, ahí también decidí afectar, llamémosle, la forma narrativa, y en vez de utilizar fotos, utilicé el lenguaje televisivo, hacer directamente un programa de televisión. Uh-huh. Es que la televisión se está metiendo mucho en el cine. Se está, ¿no?, metiendo mucho en el cine, exactamente. Y la idea fue, bueno, afectar directamente la forma narrativa y que sea un programa de televisión, no una película que hablara sobre la televisión, sino que todo te lo contara la televisión. Uh-huh. Y la historia que se eligió fue el desembarco del ser humano en Marte y las consecuencias que esto le trajo a los habitantes que viven, que supuestamente viven en ese planeta, ¿no es cierto? Y quien quiera ver alguna metáfora acerca de la realidad de los últimos años, bueno, está en su derecho también. Totalmente, claro. Bueno, ¿sabes que de hecho, yo estaba hojeando el diario y encontré una noticia que me impactó? Parece que encontraron en una especie de montaña que hay ahí en Marte. Ajá. Especie de montaña porque no sabe bien qué es un monte, una montaña por la altura que tiene. Pero sí encontraron un bosque. Y ay, aparentemente... debe haber duendes en el bosque. Un bosque de setas. ¿Eh? O duendes y espíritus del bosque, ¿no? Como su nombre lo indica, un bosque... Claro. Bueno, ¿sabes qué dicen en realidad respecto a Marte? Que Marte alguna vez... fue la Tierra. Brian De Palma lo dice también. ¿Quién? Brian De Palma. Mira. En Misión a Marte. Mira, ¿dice eso? Dice exactamente eso. Mira qué lindo. Bueno, se ve que en realidad, en vez de investigar, vieron esa película que los muchachos de la NASA. Bueno, es una forma muy cómoda de investigar y divertida. Por lo menos vieron una película, así que nos palma poco. Diego, este programa básicamente trata acerca de humoristas y bueno, espero porque justamente no te ofendas porque te hayamos llamado... Por ese rótulo, no, en todo caso. Dios, ¿en qué momento? O sea, todas tus facetas, sabemos que sos cantante del trío Ibáñez, sí, pues, guionista de radio, de TV, y todo está siempre enmarcado por el tema del humor. Totalmente, yo creo que en realidad la forma es una excusa. Lo importante es lo que vos querés decir. Después puede ser eso que querés decir, una canción, una película, un, llamémosle, un poema, y, una novela. ¿Y cómo es que llegó la forma del humor a vos? Mira, ¿hubo algún momento, alguna revelación que te dijo... Y yo, mi camino es la risa. Claro, mira, yo tiene o no se tiene. Lo que es seguro es desarrollarlo. Pero si ya desde chico tenés una mirada así, yo diría relajada o una mirada que te permite también reírse a uno mismo, reírse de uno mismo, ¿no es cierto? Me parece que ahí ya está el condimento, el germen necesario. El humor empieza por uno. Claro, yo creo que sí. A mí me interesó siempre ese camino porque desacraliza. El humor lo que tiene interesante es que desacraliza. Ajá. Y también desacraliza al héroe. Sí. Y eso está bueno. Sí. Sobre todo cierto humor, o sea, tampoco hay humor que también es conformista, digamos. Totalmente. Sí. Pero ahí ya directamente no hay una pretensión de pensar más allá, uh-huh. sino simplemente de agradar al público. Y quizás... ¿Y quién es tu referente máximo o básicamente más importante, actual, que te marcó un antes y después? Claro, viste que van variando. ¿Es difícil pensar o no en eso? Y me puse a pensar, sí, está bien, van variando. A mí me gusta mucho, ajá, obviamente, Woody Allen. Quizás lo que me pasa ahora con Woody Allen es que ya no me sorprende como me sorprendía antes. Ciertamente. Pero no deja de ser un genio, un tipo increíble. El otro día volví a ver las primeras películas que hizo y vuelve a sorprenderme. Sí. Quizás no me pasa tanto con las últimas, pero... Sí, de algún modo siguió, o sea... Es muy fácil reconocer el chiste de Woody Allen actualmente. Claro. Y también es muy fácil fecharlo, digamos. Sigue siendo un estilo de humor muy setentoso en algunos aspectos. Totalmente. Lo que pasa a mí, ¿sabes qué? Porque también cansó o se vuelve previsible porque fue muy imitado. Ajá, o sea, sí, vos agarrás hoy en día un humorista y todos son hipocondríacos, todos tienen problemas para ir a pagar algo al banco, todos les pasa algo en el avión. La muerte entonces... les ronda a todos y claro, es un tema existencial. Claro, bueno, habría que hacer ahora un monólogo donde uno se burle de esos humoristas, ajá, que pareciera que vivieran en la Quinta Avenida o en Harlem rodeados de negros y tienen que pedir una pizza porque no saben cocinar. Claro. O sea, es como que también eso estaría bueno que se vuelvan objeto de estudio, creo que los humoristas. Diego, hay mucho material gracioso para extraer de ahí. ¿Y en la tele de hoy? Digamos, ¿qué te gusta? ¿Qué? Lo que pasa es que hay muy poco espacio, me da la impresión, me parece que se está apostando a otra cosa que tiene que ver con que el humor está presente hasta en los noticieros. Entonces ya no hace falta programas de humor. ¿Un humor, digamos, a propósito o un humor inconsciente que surge de la realidad misma? No, todos quieren hacer chistes, todos quieren ser graciosos. Sí. Porque la risa es seductora y porque también, por suerte, se perdió cierta rigidez y cierta solemnidad. Entonces ves un... Hoy en día es muy difícil, por ejemplo, lo estaba pensando el otro día, un programa como PNP, que en su momento fue el iniciador de este tipo de corriente, se burlaba de una televisión que estaba muy sacralizada, muy seria. Hoy en día es muy difícil hacer ese tipo de programa porque el mismo conductor que comete un error se burla de sí mismo. ¿Sabes? Claro, totalmente. ¿No? Hay que ver ahora que si hay vida después de este tipo de programas que trabajan con el archivo o de qué otra forma se pueden presentar los archivos. Y porque seguramente se sobrevivirá de algún modo. Totalmente, es muy claro lo que vos decís, porque es real. Ese tipo de programas reemplazó en realidad el programa humorístico. Uh-huh. Y no hay grandes cómicos tampoco. Quizás no tienen espacio porque tampoco ya ese formato es interesante. Claro. Y ese formato que antes existía en la televisión le permitía al capo cómico lucirse. Uh-huh. Y ahora ya, al no estar ese espacio, ¿dónde se va a lucir el capo cómico? Uh-huh. Quizás uno de los últimos que puede llegar es a quedar es Franchella, pero tampoco ya se encarga de hacer programas con sketch. Uh-huh. De hecho, lo que hizo las últimas veces, con lo que le fue muy bien, porque el tipo es muy talentoso, como actores son sitcoms importantes. Son sitcoms, de afuera, Casado de Estados hijos. Unidos. Porque también en eso, Argentina ha sufrido una mutación, a mi juicio interesante, porque tampoco no está mal empezar a incorporar otra cosa que... Otras formas de hacer. Claro, porque si no nos quedamos en la picardía italiana. Claro, y todos somos como... En Alberto Sordi. Totalmente, en potencia. O, Diego, volando busanca mirando a cámara porque pasa un culo. Qué lindo. Claro. Sí. Diego, te interrumpo... Bueno, pero por ejemplo... Un segundo. ¿Cómo? Te interrumpo un segundo. No, vamos a una tanda, pero... Que le doy, no paro, sí. Te quedás en... Que ahora volvemos, somos una pequeña tandita. Sí, claro. Buenísimo. No. Dale. He aprendido a utilizar Cámara Oscura Radio. Cámara Oscura Radio. Documentas gratis. Hace 5 años que te mostramos otra forma de ver Buenos Aires. En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. caracoles oscuros, Batman. ¿Qué es eso que tienes ahí? Se llama Radio Robin. Es un aparato inventado por el geólogo francés François Truffaut. ¿Ves? Puedes manejar esta perilla y sintonizar. Sí, perillas. Perillas, Robin, son estos aparatitos que están aquí arriba, ¿ves? Mira, la llevaré al 750. Ahí está, ¿escuchas? ¡Guau! Y seguimos charlando con el amigo multifacético y talentoso Diego Recalde. Estábamos hablando un poco de la tele, de este vacío o no vacío que existe en cuanto a capos cómicos, figuras humorísticas. Y bueno, nada, podemos dejar también de hablar de ese tema, que tampoco nos interesa. Igual algo va a surgir. Algo va a surgir. Realidad, bueno, como... van a adolecer de monotonía, claro. Estos programas que trabajan con el archivo, al menos se siguen laburando de esta forma. Pero no sabemos qué, y en todo caso hay un lugar para gente creativa. Totalmente. La verdad es que la televisión también precisa de gente distinta que le pueda aportar negocios nuevos. Sí, sí, sí. Que a veces son rechazados, siempre hay una especie de tiempo de adaptación también del gusto popular. Totalmente, totalmente. Yo a veces tengo una visión bastante pesimista sobre la cosa, teniendo en cuenta que los adolescentes cada vez utilizan menos palabras y yo, digamos, valoro el lenguaje porque es una herramienta que te permite pensar más. Cuanto más palabras tenés en tu cabeza, más posibilidades de expresión tenés. Por lo tanto, tenés más posibilidades de pensar y de ir más allá. Sí. Por lo menos como yo lo entiendo, no digo que sea. ¿Y qué pasará con este mundo de adolescentes que usan tan poco el lenguaje? Totalmente. ¿Se volverá una comicidad gestual, algo así? No, bueno, pero mira qué ironía, ¿no? Pero por otro lado, hay un producto maravilloso como Los Simpsons, que atravesó a todas las generaciones, a todo el mundo le gusta, a todo el mundo seduce, y es un producto más que inteligente. Sí, sí. ¿Qué te pareció la uno la de los mejores inventos del siglo XX, aunque suene medio presuntuoso y medio exagerado decirlo, pero... Sí. ¿Qué te pareció, Diego, la película? Me encantó, me pareció increíble. Bien. A mí me pareció increíble. Es más, la fui a ver el día del estreno, la primera función a las 11 de la mañana, y salí felicísimo. Y algunos gags aún siguen dando vueltas en mi cabeza. La frase del... cuando aparece este muchacho que ordena aislar a Springfield diciendo: hay dos cosas que no aprendí en Harvard, a asumir la derrota ni a manejar armas. Eso es una mala... O cuando Homero dice... Un verdadero fanático. Sí, o cuando Homero dice: ¿por qué todo lo que azoto me deja? Bueno. Es maravilloso, hay frases que realmente me parecieron increíbles. Y eso está bueno porque lo que hizo de inteligente este muchacho es tratar de hablarle al tipo que tiene más de 30 o 40 años más experiencias de vida, por lo tanto este humor lo aprecia más, y también meter gags más tontuelos para los chicos de 10. A los que le gusta el golpe en la ingle. Y los que le gusta el golpe en la ingle, totalmente. También es muy interesante el hecho de saber que este muchacho, en realidad también son muchos muchachos, ¿no? Y que hay todo un grupo de gente atrás de los Simpsons que trasciende a Groening, digamos. Totalmente. Hay algo para mí que es muy llamativo en relación a cómo se trabaja en este país. Cuando termina la película, ponen los guionistas. Sí. Hay alrededor de 13, si no conté mal. Sí, 11, sí. Matt Groening se puso quinto. Claro. Y en el mismo tamaño de letra. Notable. En Argentina, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo serían los Simpsons en Argentina? Primero, Montgomery Burns ya hablaría con eco, al mejor estilo, el malo de García Ferré. Hola, ya con lo cual ya no sería lo mismo. Segundo, sería un director que haría también de guionista, pero a su vez él no escribió nada, le compró los guiones a otra persona, le robó los derechos y después dice que es... Firmado por Matt Groening. Exactamente. Y eso Matías ya no Groening. Tiene un sindicato mucho más fuerte y eso está buenísimo porque en definitiva hace que aparezcan productos más interesantes y al guionista le dé ganas de llevar sus ideas a otro porque saben que no se las van a al menos birlar tan fácilmente como sucede acá, donde no hay un respeto muy grande del derecho de autor, por no decir que el respeto es nulo. Sí. Pero, y eso me pareció interesantísimo. Y dije, mira cómo estos tipos saben realmente laburar en equipo y producen un producto genial. Porque en definitiva... Es un producto genial. Es un producto genial. Es imposible que a una persona se le ocurra un guión tan perfecto y con tantos gags. Claro. Y lo que tiene interesante ahí es que, bueno, ahí trabaja mucha gente... y todos trabajan para el mismo producto y esa gente que trabaja después aparece en los créditos y cobra bien. Claro, pues también otra cosa que hoy día pensaba es tanta desesperación que hay por pegarla, tiene que ver con que el tipo que la pega hace mucho dinero, en este país, digo, en Latinoamérica. Y el que no, hace muy poco. No hay una democratización de la riqueza. Si vos vas a países como España, dicen, por ejemplo, que un tipo que trabaja, no sé, como cadete, cobrará 1.300 o 1.500 euros, que no es gran dinero, digamos, por lo caro que es España, pero un gerente de una compañía como Telefónica cobra 15.000, 16.000, uh-huh. y acá cobran 40.000 o 50.000. Entonces, ese cadete está desesperado por ser, obviamente, uh-huh. gerente, y ni hablemos en la televisión. Cobran muy poco los tipos que están en la parte técnica, los guionistas y el resto de los actores, y todos quieren ser Francella por el alto sueldo que tiene Francella. Sí. Entonces genera eso, me parece a mí, una avidez que no lleva a nada, o una pelea. Bueno, y hay tema para películas nuevas, aparte, me parece. Aparte, tenés un. Digamos, viendo tus películas, hay una especie de continuidad de discurso que se asemeja a lo que estamos hablando ahora, y que, nada, todo puede surgir y dar pie a nuevas producciones, me parece. Totalmente. Diego, se nos está yendo el programa. Te agradecemos infinitamente. Dos mejores sonidistas que yo, por lo menos, vi. Por favor, por favor. Sebastián Ramírez y Pendo, así que quiero tenerlos, esté Diego, o no, en el próximo film. Está bien. Lo vamos a charlar fuera de micrófono, por favor, no nos comprometas. ¿En dónde te podemos ver, por ejemplo? ¿Tocas pronto el Trio Ibáñez? Mira, hay una fecha ahora dando vueltas en el mes de octubre. En el mes de octubre, en el Centro Cultural Borges, en el teatro. Bueno, nos vas a mantener al tanto, que por acá vas a tener un micrófono abierto para difundir. Nos gustaría volver a hablar con vos en... Pero cuando quieras. Cualquier motivo, porque... Creo que el programa que viene vamos a hacer, no sé, algún viaje por el infierno, no sé, si te copás con algún personajito, te llamamos. Pero un placer enorme, contá conmigo para lo que sea. Y hoy no fui porque era como salió este trabajo nuevo que estamos haciendo con Sol, ajá. con mi esposa. Tu señora esposa. Hace que ¿cómo está la familia? Adivino, sabes lo que está la gorda. No la hemos conocido, no la hemos conocido todavía. Es una experiencia aconsejable. Muy bien. Te digo la verdad, es una experiencia aconsejable. Me ha ablandado más de lo que estaba. Bueno. Pero no es que me ha hecho tonto. Tenemos que conocer, volver a verte ahora. Sí. Es más, voy a hacer algún encuentro, te prometo que antes de que termine este mes. Dale. Antes de que termine. Te mando un beso muy grande a los dos. Para vos también, Diego, muchas gracias por esta nota. Te juro por Dios, los escucho, está buenísimo. Me encanta la radio AM y encuentro un programa para escuchar. Juramos que te vamos a volver a llamar porque necesitamos escuchar estas cosas. Ah, no, pero de verdad, te lo juro. El lunes pasado me lo perdí, que puteé porque me confundí con el martes. Está bien, no va a volver a pasar. Sabemos que lo tenés ahora bien agendado. Muchas gracias, Diego. Por favor, un abrazo. Abrazo. ¿Por qué me hiciste así? No, quería que escuches Cámara Oscura conmigo, hijo. Cámara Oscura en el alma. De desconocidos busco a su lado el calor, disimulando mojar en el oído, le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde. Ok, seguimos con Cámara Oscura. Y acabamos de escuchar un fragmentito de qué, de Babasónicos. De Babasónicos con Risa. Muy bien. Un amigo, Recalde, verdaderamente un placer haberlo tenido en este programa telefónicamente. Y le mandamos un saludo a él y a toda la familia que tanto nos ha cobijado en momentos de nuestras vidas. Y nos han alimentado también bastante bien. Muy bien. Tenemos una interferencia por ahí. ¿Qué pasó? Pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Voces del más allá acaso? Sí. Bueno, Seba, te había traído, pero ya casi como que no hay tiempo. Igual lo quiero nombrar a una persona que llamaba Kazuo Koike, que es un guionista de humor japonés, del manga japonés, hizo cantidades de obras. Es conocido por hacer la película de Lobo Solitario, ¿te acordás? Esa película No, Wolf. Así es. Uh-huh. Pero bueno, también se dedicó mucho. Lo único que hice fue traducirlo en inglés y vos me dijiste que sí. Pero sonó bien. No, se dedicó mucho al humor en el manga. Y es un referente dentro de lo que es el manga. Sobre todo en el manga, también hizo cosas de anime, pero. En el manga hay mucho humor, o sea, hay mucha fantasía, mucho robot. Muchas historias adolescentes cargadas con gags humorísticos y que obviamente relacionadas al amor, a las rupturas, al sexo. Tengo la imagen por ahí del, no sé, esos ojos desorbitados o como muy visualmente veo esas formas de expresión humor, de expresar el humor que tienen los japoneses en el manga. Súper deforme, totalmente. Ajá. Y bueno, también quería hablar un poco de Wimpy, pero también... Nos contaste ya bastante de Wimpy, nos recomendaste El Gusano Loco. El Gusano Loco, el librito de Wimpy. De los tantos libritos de Wimpy, que creo que era amigo de Dolina o algo así. Era una especie de, no sé, de mentor lejano, me parece a mí. Ajá. Yo quería nombrar, hablamos un poco de literatura, nos fuimos a los griegos, a Homero, y quería nombrar, bueno, me olvidé de charlarlo con Recalde, que también creo que va a estar de acuerdo conmigo, que uno de los grandes humoristas que tuvo nuestro país es ni más ni menos que Jorge Luis Borges, ¿no? El escritor más reputado que tenemos y más serio, entre comillas, fue verdaderamente un tipo que se reía mucho de todo. Sí, ayer justamente emitieron una entrevista realizada por un español. Uh-huh. Ah, sí, en este canal Encuentro, ¿no? El canal cultural. Muy interesante, sí. Nada, saludos, creo que Borges, que junto, recomendaba el canal. Creo que a Borges junto con Bioy, por ejemplo, la pasaron muy bien y son dos de los escritores más felices que ha dado la literatura. Aparte, Borges tenía esa cosa de reírse mucho de la realidad del país y bueno, le gustaba mucho, tenía un humor que iba desde la cosa más exquisita y refinada, muy solo para intelectuales, digamos, hasta un humor, nada, escatológico, vulgar, de versito típico escrito en las paredes de un baño. O sea, y le gustaba mucho, se reía mucho verdaderamente con eso. Me colgué viendo la entrevista y me gustaba mucho cuando... O sea, él le preguntaban de qué año había hecho tal libro y él decía que no, en realidad él no lo había hecho. Y bueno, renegaba mucho de sus libros y a su vez se reía y fue bastante interesante. Hubiera sido interesante tener un Borges acá vivo, digamos. Acá no digo en estos estudios, Dios me libre. Pero sí, nada, haber tenido más a mano este gran genio de nuestro país. ¿Qué te parece tipos como Capusotto, por ejemplo? Me divierten bastante, ¿no? Recomendamos los videos de Peter Capusotto más de una vez, incluso nos hemos colgado viéndolos acá en mismo. Este momento, sí. Bueno, nos vamos, Pendo. Ya tendremos tiempo de volver a hablar de más humoristas argentinos, internacionales, de lo que sea. Nos queda gente como Ben Stiller, por ejemplo, que nos gusta mucho. Ha sido un placer, Pendo. También. Le recomendamos a nuestros oyentes escuchar también Ya no usan barba los miércoles a las 22:30 por esta misma emisora, un programa hecho con mucho amor. Gracias a nuestro mentor artístico Mauricio Montrazzi, gracias a nuestro operador Sebastián, gracias a Rulo Peña, gracias a Super Soldado. ¿Cómo estás, Rulo? ¿Cómo estás? Ok, te pedimos gracias perdón, la verdad es que el programa nos superó un poquito. Gracias a Vilmo también, que siempre está con nosotros. Bueno, a Seba Ayeri, que están en los controles hoy, en la piscina. Ajá. Y nada, nos despedimos simplemente hasta el lunes que viene. Así es, nos vemos el lunes con Luna. Llevo siglos recorriendo.